hace alrededor de 80 años, un pionero que comprendió esto de las patentes, innovación y conocimiento mucho antes que nosotros, trabajaba aquí. Luego dejó la oficina de patentes y se hizo famoso. Pero, como veis, los examinadores de patentes también tienen eso. La semana pasada compré un pedómetro. Esto es un pedómetro. En realidad este no es mi pedómetro. Mi pedómetro es este. Este es mi pedómetro que tengo aquí. Si cuento los pasos, y con mi caso uno se mantiene más o menos con cierta identidad. Lo interesante de este pedómetro es que vio la luz cuando todavía la patente japonesa no estaba concedida. Y si os fijáis, ahí en el fondo pone Tendi, hace un Tendi. ¿Por qué cuando la patente todavía no está concedida el pedómetro gasta caca? Quizás este es uno de los temas que les interesaría trabajar. Hace unos meses, en marzo de 2006, mi aparatito estuvo a punto de dejar de funcionar. Estuvo a punto de dejar de funcionar porque un ciudadano llamado Tomás Campana, que tenía una pequeña empresita, se le ocurrió patentar en Estados Unidos una idea. Aquí en Europa nunca hubiera podido patentar. Lo que patentó, patentó todo proceso para mandar mensajes electrónicos a través de dispositivos portátiles. Y bueno, la gente se rió. La gente se rió porque parece que era una idea muy original. Sin embargo, al cabo de un tiempo, demandó a la compañía canadiense Research in Motion, que es la propietaria de BlackBerry. Llegado el juez, y en el momento en que el juez iba a declarar, cerrar esto, con todas las consecuencias que podía tener, BlackBerry no tuvo más remedio que pagar 612 millones de dólares para que se olvidara de la suma. ¿Qué pasaría si no hubiera micrófono? ¿Qué pasaría si no hubiera coches? Si no hubiera gasoductos, si no hubiera trenes, si no hubiera lavadoras, si no hubiera aparatitos como este, si no hubiera sillones tan confortables como los sillones en los que estáis, si no hubiera pedómetros. Todo esto ocurriría si no existieran los pedómetros. Sin embargo, ¿por qué tanta gente, entre otros, probablemente la mayor parte de vosotros? Y con una falta de razón. ¿Por qué tanta gente se levanta en masa para gritar las patentes matan, las patentes enriquecen solo unos cuantos, las patentes perpetúan el lado más fiero del capitalismo, las patentes impiden la innovación? Las patentes perjudican el avance del conocimiento. Bueno, os agradezco muchísimo que hayáis venido hoy a trabajar un poquito con nosotros. Como ha dicho Alejandro, vamos a tener dos sesiones. En esta primera no vamos a hablar de patentes de software, de manera que todas las diatribas hay que dirigirlas después a Daniel Closa. En esta primera sesión, yo os invito a introduciros al mundo de las patentes, en el mundo de la innovación y en el mundo del conocimiento desde una perspectiva nueva. Yo os invito a preguntaros cómo me afecta todo esto a mí. Yo os invito a preguntaros qué nuevas oportunidades me ofrece. Yo os invito a preguntaros si habías pensado en ellas alguna vez. Hay una diferencia fundamental entre conocer e informarse. Cuando entramos en el ámbito del conocimiento, estamos interpretando una información dentro de un marco conceptual determinado, dentro de vuestro marco conceptual concreto. Por eso conocer no es informar. Por eso la decisión de avanzar en el conocimiento es una decisión personal, una decisión que yo os invito a que toméis conmigo esta tarde, incluso a esta hora, que está más a la siesta que a plantearse problemas de innovación o problemas de patentes. Os pido, por lo tanto, que concentréis la atención y que entréis conmigo en este mundo apasionante. Esto pasó el lunes pasado. Las patentes no es una cuestión pura de técnica, por lo tanto. Yo estoy convencido de que muchos de vosotros estáis más que sensibilizados, quizás con el tema que más os interesa, que son las patentes y programas de operación. A mí me gustaría, sin embargo, que entráramos en el mundo de las patentes a través de la reflexión sobre cuáles son las prioridades que sustentan cada sociedad. Cuando la sociedad era una sociedad agraria, lo que importaba era la producción. Y si lo que importa es la producción, detrás de la producción lo que hay que hacer es llevar la producción. Por lo tanto, son los transportes. En una sociedad agraria, la producción y los transportes marcan los elementos nucleares. Si de una sociedad agraria pasamos a una sociedad energética, ya no es la producción y los transportes, es el gas, el carbón, es el petróleo. Los elementos clave los tenemos aquí. Si de aquí pasamos a una sociedad financiera, en una sociedad financiera ya no es el gas, el carbón y el petróleo el elemento clave. El elemento clave son las comunicaciones electrónicas, el fax. No estamos en una sociedad agraria. No estamos más en una sociedad energética, no estamos en una sociedad financiera, estamos en una sociedad en la que el valor fundamental está en el conocimiento. Y en esta sociedad del conocimiento, tres son los pilares. Este es el primer pilar. Este es el segundo pilar. Y este es el tercer pilar. Y yo os invito hoy a que trabajéis, por lo tanto, conmigo este pilar. Si estas ecuaciones son correctas, quizá nos interese plantearnos tres preguntas. La primera de ellas es cuáles son los valores de esta nueva sociedad anclada en estos tres pilares. ¿Cuáles son los valores de una sociedad que no está anclada en la agricultura ni anclada en la actividad financiera o en la actividad energética? Esta es la primera pregunta que me gustaría que nos planteáramos hoy. Y que nos planteáramos si tenemos bien asumidos estos nuevos valores. Os adelanto que de lo único que estoy yo profundamente convencido es de que estos nuevos valores los tenéis vosotros mucho más asentados que los tengo yo. Una vez definidas cuáles son los valores, la siguiente pregunta que nos hacemos desde la Oficina Europea de Patentes por los días es ¿dónde estaremos dentro de 20 años? ¿Cuáles serán, por lo tanto, los escenarios en los que vosotros viviréis vuestra actividad profesional? Y la tercera pregunta, como consecuencia de estas dos, es ¿cómo se integra el mundo de las patentes, el mundo de la innovación y el mundo del conocimiento en este esquema? ¿Fomentan las patentes la innovación y el conocimiento en la sociedad del conocimiento? Os voy a, probablemente al final de la sesión, como la respuesta a lo mejor no es ni sí ni no, pues os vais a quedar un poco disparados. La pregunta la tenéis que responder vosotros. ¿Mejoran las patentes la calidad de vida de las personas? ¿Morirán las patentes? ¿Cambiarán? ¿Seguirán? Al final, si todavía os quedan ganas, me gustaría aplicar un poquito en el día a día qué es lo que hacemos nosotros en la Oficina Europea de Patentes, cómo está Europa, cómo está España, cómo está la Comunidad Valenciana y qué oportunidades de negocio se os plantea a cada uno de vosotros. Este es el esquema con el que me gustaría trabajar, pero vamos a ver esto. En la sociedad industrial me enseñaron de pequeño: quien tiene información tiene poder. Bueno, pues resulta que la sociedad del conocimiento, quien tiene información no tiene el poder. Quien comparte la información tiene el poder. Y por eso, en 1998, la Oficina Europea de Patentes decidió abrir todas sus bases de datos en Internet a disposición de todo el mundo. Y esto, que es uno de los elementos claves que os quiero transmitir hoy, implica hoy la mayor base de datos de conocimiento mundial. El 80% del conocimiento mundial, esto yo creo que no lo sabéis, está recogido y solo recogido en bases de datos de patentes. Porque las patentes no solo son un monopolio que se le da a alguien para que produzca algo él solito. Ese tiene que mostrarlo a todos los demás. Ese tiene que publicarlo. Y hoy la ciencia avanza a través del conocimiento de los documentos de patentes. El 80% del conocimiento técnico mundial está solamente recogido en bases de datos de patentes. Compartir la información nos da poder. En la sociedad industrial yo escuché que acceder a la información era poder. Todavía recuerdo cuando acabé la carrera, entonces en la Facultad de Derecho de Valencia no había alguna revista, que solo estaba en la Universidad Complutense, que había que tomar el tren por la noche, ir a Madrid, consultar aquella sentencia que solo estaba ahí, volver al día siguiente por la noche, porque el acceso a la información era la clave. Hoy no, hoy la clave no está en el acceso a la información, está en la selección, está en ordenar, está en utilizar la información. Ya tenemos dos valores radicalmente distintos de la sociedad en la que yo nací y la sociedad en la que vosotros estáis viviendo. El tercero es la misión. La misión no puede ser una misión local. La misión en la sociedad del conocimiento es una misión global. El cuarto es la tecnología. Hace 15 años la tecnología estaba destinada a ser tecnología durable. Hoy los costes son tan pequeños que la tecnología no es tecnología durable, es tecnología cambiable. En la sociedad de hace unos años primaba el precio. En nuestra sociedad prima el talento, prima el conocimiento. Ir asentando, por favor, ir digiriendo estos valores, porque nos van a llevar a consecuencias prácticas muy claras, yo creo que en el día a día. En la sociedad industrial había líderes. Los líderes tocan en los conciertos y son los solistas. Cuando el líder falla, en la sociedad del conocimiento hay sinfonías. Todos tocan. Lo que se escucha desde aquí es el conjunto general. En una sociedad del conocimiento se comparte. En una sociedad del conocimiento se crean clústeres. En una sociedad industrial la universidad tiene muy complejo salir fuera y compartir con las empresas y compartir con las autoridades públicas. En una sociedad del conocimiento hay que hacerlo, por definición. En una sociedad industrial se produce. En una sociedad del conocimiento se busca qué es lo que busca el consumidor. En una sociedad industrial se tiende a la superespecialización. En una sociedad del conocimiento se tiende a la superflexibilidad. No os quepa la menor duda. Cuando vosotros entréis en vuestra actividad profesional, es la flexibilidad, no la superespecialización, la que va a marcar la pauta. En una sociedad industrial es fundamental ser prudente. Prudente es el que consabe. En una sociedad del conocimiento, prudente es el que está siempre inmerso en procesos de cambio. Hay una expresión muy utilizada en Estados Unidos que define risk is awful, risk is a chance. Risk is awful, risk is great. Y esto es lo que le preguntaron no hace muchas semanas al grupo Pink Floyd, que se lanzó en California a hacer costosísimas inversiones con muy poca perspectiva de futuro, cuando le dijeron, pero oiga, ustedes han ganado todo el dinero del mundo, pueden irse a su casa particularmente y disfrutar. ¿Qué se arriesga? La respuesta es, risk is great. El que no arriesga no tiene cabida en una sociedad donde lo que importa es el talento y no la producción. Por fin, el último de los valores, a mi modo de ver, es que si en la sociedad industrial nos encontramos con la producción de bienes tangibles, en la sociedad del conocimiento se da, permitir que haga hincapié aquí, una relación absolutamente directa entre propiedad intelectual, innovación y competitividad. Y yo voy a intentar, pasando a la segunda pregunta, voy a intentar demostraros por qué esa relación en esta sociedad del conocimiento es completamente directa y cuáles son las oportunidades que os plantea esta relación. Cuando nos planteamos el escenario de futuro dentro de 20 años, sin saber qué tipo de sociedad vamos a encontrar, una sociedad completamente especializada, una sociedad completamente generalizada o flexible, una sociedad caleidoscópica, una sociedad local, es decir, una sociedad donde todos sabemos todo sobre todo y por lo tanto podemos llevar perfectamente tus gustos y acoplar la oferta absolutamente a los específicos gustos de una ciudad, de un pueblo, de una familia o de una persona concreta. Cuando lo planteamos desde la perspectiva de las fuerzas motrices, a mí me gusta hablar de STEM. Cuatro fuerzas motrices definen los próximos 20 años en la evolución de la sociedad del conocimiento. Primero, la sociedad. Y aquí estáis vosotros. Si habéis venido 400 personas aquí, no era, me entiendo, por el interés de escucharme a mí, sobre todo por el interés de escucharme a él, pero es porque os interesa incidir en una materia fundamental como son las patentes de programas de ordenador. Por lo tanto, es esencial escuchar. Es esencial escuchar a la sociedad. Desde la perspectiva de las oficinas de patentes debéis entender la T, que la tecnología avanza, Javier, con mucha más velocidad de la que nosotros en las oficinas de patentes podemos vivir. Pensar, por ejemplo, en la nanotecnología. ¿Dónde estaremos en nanotecnología dentro de 20 años? Probablemente hablando de 70.000, 80.000 solicitudes de patentes al año en la Oficina Europea de Patentes, solamente en materia de nanotecnología. Pero en una sociedad en la que lo tangible ya no tiene valor y lo intangible es lo que vale, fijaos hasta qué punto habéis escogido bien, en esta sociedad valorar lo intangible es fundamental. Lo intangible se convierte en un sujeto económico. Por lo tanto, la E, las empresas, trabaja con los secretos industriales, con la tecnología, con las patentes, como los elementos fundamentales, sus activos fundamentales, a la hora de trabajar. Por lo tanto, yo no puedo acceder a los mercados financieros si no presento una cartera de patentes suficientemente sólida. Es que tengo 55 edificios, 15.000 trabajadores. ¿Cuántas patentes? ¿Cuál es su capacidad intelectual? No me diga que tenga 15.000 trabajadores. Dígame usted que tiene 12.500 trabajadores cualificados. Yo le voy a dar el crédito. Por lo tanto, la empresa adquiere desde esta perspectiva, desde esta nueva perspectiva, un elemento fundamental. Y la P es la geopolítica. Las patentes matan. Lo estamos escuchando todos los días. El SIDA ha aumentado en los últimos 20 años en África. Y esto es por culpa de las patentes. No es verdad, no es por culpa de las patentes. Es por culpa de la falta de distribución. Los medicamentos llegan, lo aseguro. Los medicamentos llegan porque fabricar un medicamento no cuesta nada. Lo que cuesta llegar a ese medicamento. Los problemas graves, fundamentales, imposibles de resolver, son problemas de distribución. Pero da igual. La geopolítica nos marca el futuro de cómo enfocar el mundo de las patentes. China tiene hoy más solicitudes de patentes que toda Europa, por primera vez en el año 2006. India se pondrá probablemente a la misma altura dentro de muy poco. Me gustaría, pues, después de este pequeño esquema, plantearos cómo nacen las patentes. ¿Y os veréis? No, muchos años. ¿Qué le ocurría a los venecianos? Pues que los venecianos empezaban a fabricar, unos años después de Gutenberg, empezaba el mercado de los libros, necesitaban atraer tecnología. Y para atraer tecnología, lo que hicieron fue una ley de patentes que atrajera la tecnología y que atrajera a los tecnólogos, a los innovadores. Aquí tenemos, pues, el primer elemento, la primera función de la patente. Unos años después, en Inglaterra, se aprueba otra ley, donde la perspectiva ya es algo más distinta. La perspectiva es remunerar a aquellos que han inventado algo. Y por fin, al final del siglo XIX, encontramos un convenio que es importante, solamente voy a hacer referencia a él, un convenio en el que los nacionales y los extranjeros obtienen el mismo trato. Casi todos los estados actuales han firmado ya ese convenio. Una patente no es un instrumento con el que una persona puede hacer lo que le dé la gana. Una patente es un contrato. Y si ese contrato no es correcto, está mal. Y entonces todos vosotros tenéis que levantar la mano y decir, eso es injusto. Porque ese contrato concede más a una parte que a otra. Los contratos deben estar equilibrados. Y una patente es un contrato entre dos partes. Una es un innovador. Y la otra es la sociedad. Si la sociedad no obtiene, por lo menos, el mismo fruto que obtiene el innovador, la patente no es justa. Y yo voy a ser el primero que lo voy a decir. ¿Qué obtiene el innovador? El innovador ha hecho una inversión. Hace unos años teníamos al inventor, incluso en vuestro gremio, en el BRAGE, modificando los algoritmos de GABA. Oye, no sé si, oye, hay que hacer inversiones muy cuantiosas. Hay que trabajar de una manera mucho más coordinada. Lo sabéis bien, las universidades tienen que trabajar con las empresas, los grupos de investigación son costosísimos. Bueno, la patente lo que hace es decirle, mire usted, yo reconozco el fruto de esto que usted ha hecho y le concedo un tiempo, en este momento 20 años, para que nadie más que usted pueda poner eso en el mercado. ¡Qué injusto! Sí, pero fijaos, a condición de que usted se desnude completamente, ponga por escrito todo el proceso que le ha llevado a ese invento, de tal manera que cualquier persona versada en el estado del arte, no yo, nada, tecnología, pero cualquier persona que sepa un poco será capaz de fabricar a mí. Mucha gente tirará para atrás y dirá, no, me lo quedo, ¿sí? subir eso. Una forma es el secreto, otra forma es publicarlo. Hace 20 años, estas publicaciones, ¿sabes dónde iban? A los anaqueles de los sótanos de las oficinas de patentes. Consulta cero. Se quemaron, pues ya. O se reciclaron. Hoy, pues tenemos todos en internet. Hoy, como os decía, el 80% del conocimiento tecnológico humano está en esas bases de datos, consecuencia del contrato. También en el contrato se le dice al inventor, y usted, no se crea usted que esto es gratis, yo a usted le doy 20 años, pero a partir del tercero o cuarto año, que ya considero que usted ha recuperado, lo que voy a hacer es empezar a sablearle cada año y a ponerle unas tasas de renovación que se le van a quitar las ganas al quinto o al sexto año. La media de las patentes son 8 años. En algunos sectores, como la farmacopea, que son muy costosas, llegan hasta el final. Pero en la mayor parte de los sectores, al quinto, al sexto año, las patentes se abandonan y pasan a ser dominio público. ¿Por qué? Porque en ese mecanismo de compensación hemos puesto tan alto las tasas de renovación en las oficinas de patentes que ya no compensa el beneficio que se le ha sacado. Como ya hay nuevas tecnologías que lo han superado, ya se abandona y pasa por lo tanto a dominio público y todo el mundo puede producirlo. Imaginaos lo que supone el acuerdo al que llegamos hace unos meses con Bolivia. ¿Qué le interesa al gobierno boliviano? Pues mejorar la agricultura de alta montaña. 3.000 años produciendo de la misma manera. ¿Cómo se puede mejorar la agricultura de la alta montaña? Pues proporcionando acceso a todas nuestras bases de datos, donde todos los fertilizantes, todos los productos químicos, todo eso está libre. Y aunque esté patentado, no está patentado en Bolivia. Pero si nosotros eso no lo sabíamos, pues ya lo saben. A partir de las patentes se puede hacer desarrollo, pero hay que tener acceso y hay que saber cómo bajar la información y transformarla en conocimiento. Por lo tanto, los venecianos utilizaban las patentes para atraer tecnología, los ingleses para recompensar a los inventores. Pero automáticamente, inmediatamente ya en el siglo XIX, las patentes se convirtieron en el elemento clave para el fomento de la innovación. Hoy, las patentes tienen una función fundamental en las empresas para gestionar la cartera de intangibles. Les dije antes que si quieres un crédito, debes llevar o tu cartera de propiedad intelectual, o tus licencias, o tus amigos que las tienen, tu clúster, tu núcleo. Sin propiedad intelectual, el acceso a los mercados de capitales hoy es casi imposible para las empresas. Y me gustaría que pasáramos a la quinta y a la sexta, porque la quinta es la negativa. Hoy nos encontramos con miles y miles de solicitudes de patentes y patentes cuya función no es desarrollar la innovación, cuya función no es conseguir esa mejora de la sociedad, cuya función es bloquear la competencia. Yo no estoy interesado en producir esa patente. Fijaos, cuando concedemos una patente no damos el derecho a producción, damos el derecho a impedir que otros produzcan. Lo que le interesa a muchos es impedir que otros produzcan e impedir que otros investiguen. Cuando se solicita una patente, recordar el contrato, ¿qué es lo que pasa? Uno se desnuda y publica. ¿Cuándo? A los 18 meses de la solicitud. A los 18 meses de la solicitud todavía no hay patente, como el pedómetro, pero todo el mundo sabe todo sobre ti. Y al mismo tiempo tus competidores muchas veces paran y dejan de investigar. ¿Cómo podemos resolver esto? Esto es un elemento negativo. Claro que podemos. Y me gustaría que entráramos en el número 6. Difundir el conocimiento y mejorar la competitividad se ha convertido en el tema fundamental de esta charla y en el tema fundamental, en el eje fundamental en torno al cual viven las patentes. Yo siempre digo que la Oficina Europea de Patentes no tiene como función o como misión otorgar patentes. Esa es la materia prima. La función, la misión es mejorar la competitividad, impulsar la competitividad, impulsar la innovación. Pero si es que mi pequeña empresita, tenga la innovación, mi pequeña empresita está años luz de innovación. Y además yo estoy en contra de las patentes. Sí, pero usted quiere ser mejor. Lo tiene, usted no va a innovar, no pretendo que innove. El 99,9% de las pequeñas empresas, hay 300.000 solo en la Comunidad Valenciana, no van a entrar directamente en el mundo de la innovación. Innovar es tener una idea que tiene éxito en la sociedad. Eso es innovar. Pero tú quieres mejorar. Si el 80% del conocimiento sobre tu sector está en documentos sobre patentes y hoy esos documentos los tienes accesibles, difundir el conocimiento mejora la competitividad. Fijaos que estoy hablando de una nueva profesión para nosotros. La gestión del conocimiento es la profesión del futuro. Y esa profesión nace en los ingenieros, no nace en los economistas o nace en los juristas. ¿Por qué pues está criticado el sistema de patentes? Pues hay muchas razones. En Estados Unidos, lo pongo entre comillas porque no lo digo, el régimen de patentes está completamente fuera de control. En Estados Unidos se patenta todo lo que está bajo el sol. En Estados Unidos hay una epidemia de patentes. Si todo está patentado por americanos, cuando llegan los japoneses y los europeos a entrar en el mercado americano, ya no se puede entrar, todo está patentado. Pero es que además hay gran cantidad de patentes que sirven para muy poco. Ya la de abajo. Y hay patentes inútiles. Vamos a poner este ejemplo. Este ejemplo nos puede afectar la semana que viene, cuando entremos en el invierno directamente. El mensaje que se transmite a los medios de comunicación es que hay una patente sobre el Tamiflu y que por lo tanto no pueden llegar los medicamentos. Yo no he dicho nunca que otorgar una patente otorgue el derecho a producir. Ni he dicho nunca aquí que otorgar una patente otorgue el derecho a producir lo que quieras y de la manera que quieras, y tú solo. Lo que te da derecho es a evitar que otros produzcan. Pero el Estado, las autoridades públicas, puede imponer que por razones, en este caso de salud pública, se multipliquen las dosis y otros produzcan y haya licencias obligatorias. Incluso en este tema, como veis, como veíamos antes en el tema del SIDA, el tema no es un tema de patente. El tema es un tema de producción, de capacidad de producción en el mercado del Tamiflu. El tema es un tema de distribución. ¿Qué hace Europa ante todo esto? En Europa tenemos un sistema de patentes, el sistema europeo de patentes, que está fundado en un convenio internacional, el convenio europeo de patentes. Voy acabando, voy a hablar un poquito de lo que hacemos. Y en una oficina de patentes, la Oficina Europea de Patentes. La Oficina Europea de Patentes tiene casi 7.000 personas y recibe 200.000 solicitudes de patentes cada año. Está considerada como la primera oficina de patentes del mundo en cuanto a calidad. Y me diréis, esto de la calidad, ¿acordaos del contrato? Si yo, este señor, Daniel Closa, que es un examinador de patentes, hace mal su trabajo y otorga una patente que no se debería haber otorgado, estamos volcando hacia la persona y no hacia la sociedad el contrato. Por lo tanto, esto hay que criticarlo. Las patentes deben ser otorgadas solamente cuando, uno, son nuevas. Nadie nunca antes había incluido en el estado de la técnica aquello que se presenta. Hace unos años era muy difícil saber si algo era nuevo o no. Hace unos meses abrimos por primera vez la base de datos de medicina tradicional china. Imaginamos lo que quiere decir poder trabajar con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela, bases de datos de medicina tradicional. Yo no sé si van a poder recibir algún tipo de reconocimiento en términos de dinero. Lo que sí sé es que si nosotros incorporamos estas bases de datos a nuestras bases de datos, ya nunca más otorgaremos patentes cuando hay un conocimiento tradicional. Las farmacéuticas no están contentas con el sistema, que es lo loco. Las patentes deben ser novedosas. Tiene que haber una actividad inventiva. Y muchas veces es difícil valorarlo, porque si no es un descubrimiento. Tiene que haber la respuesta a un problema técnico. Y Daniel Closa entrará después en qué es lo que quiere decir la respuesta al problema técnico aplicado a los programas de ordenador. Y al final, tiene que haber una aplicación industrial. Estos son los esquemas europeos. Si no es así, no hay patente. Por eso, solamente uno de cada cuatro solicitudes obtiene patente. En Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos se patenta todo lo que hay bajo el sol. Y por lo tanto, estamos muy lejos todavía de llegar a un proceso de armonización. Esta es la Oficina Europea de Patentes, que, como os digo, tiene unas 7.000 personas. La misión no es otorgar patentes, es mejorar sobre la competitividad y el desarrollo económico del grupo. Acordaos siempre de la referencia al 80% del conocimiento mundial, la difusión del conocimiento a través de unas bases de datos que están contenidas en SkySnet. Cuando entramos en julio de 1988 en SkySnet, ¿por qué es importante conocer el estado de la técnica? Aquí tenéis un punto de lo que se puede encontrar en Internet. Y cómo es relativamente fácil en una universidad, utilizando SkySnet, hacer, por ejemplo, en este caso, un análisis de la tendencia de tres hidrostáticos a través de la información de patentes, simplemente utilizando nuestras bases de datos para mejorar la investigación. Aquí tenéis una patente europea y aquí tenéis donde estamos. Como veis, Japón y Estados Unidos tienen algo más de fuerza, pero mirar en Europa donde está España. Me gustaría que vierais algunos datos en patentes internacionales por millón de habitantes y que busquéis dónde está España. Son más de 40 millones de habitantes. ¿Eh? Mirad dónde estamos. Tenemos a Portugal y a Grecia detrás. Estas son las solicitudes de patentes europeas en el año 2005. Quiero que seáis conscientes de cuál es la realidad española. 972 solicitudes de patentes, 23.000 en Alemania, 7.700 en Holanda. Estas son las patentes europeas concedidas, 321 en España, 3.000 en Francia, 10 veces más. España está haciendo un esfuerzo muy grande para poder incorporarse a la sociedad del conocimiento. Pero estos datos son fundamentales. Estos datos avanzan en España. pero tenemos que ser muy conscientes de cuál es el retraso tecnológico para entrar en la sociedad del conocimiento que se fragua en el número de solicitudes de patentes y en el número de patentes concedidas. La Comunidad Europea publica en 2005 su mapa, el scorecard aparece como España losing ground. Y desde la perspectiva mundial, parece evidente que Estados Unidos domina. Estados Unidos domina de la misma manera que dominan los pueblos. China dice que ellos dominarán el futuro. ¿Seguro? Si contamos todos los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes, en el año 2004 tuvimos 332 medallas por 102 los americanos. Esto es Europa. De algo puede vanagloriarse Europa para poder tener algún futuro, es de que en una sociedad industrial estábamos perdidos y en la sociedad del conocimiento tenemos algo que decir. Los europeos llevamos muchos años pensando, o muchos años haciendo otro tipo. Esto es la innovación. Esto es el conocimiento. Y el conocimiento vincula a las personas, no solo a las cosas. Y a mí me gustaría, para concluir, intentar dejaros estas preguntas en el aire. ¿Y las universidades? Las universidades necesitan un cambio profundo. Las universidades necesitan un cambio profundo de método. Un cambio profundo de prioridades. Un cambio profundo en cuanto a la corresponsabilidad. Un cambio profundo en cuanto a la flexibilidad. Las universidades necesitan entender la diferencia entre investigación e innovación. En la investigación se utiliza el dinero para adquirir conocimiento. En la innovación se utiliza el conocimiento para conseguir dinero. Y las universidades no pueden quedar ajenas al mundo de la innovación. Las universidades finalmente deben utilizar mucho mejor que ahora dos recursos. Uno, la información sobre patentes, ese famoso 80%. Y dos, a sus alumnos. Las universidades, a mi modo de ver, deben pasar a sus alumnos desde el primer día mensajes. Estamos viviendo una sociedad con valores distintos. La forma de aprender es distinta hoy. Y si no entráis en esa dinámica, dentro de 20 años seréis, como dice mi hijo Javier, el cuarto, que soy yo, un carroza, un antiguo. ¿Y las pequeñas y medianas empresas? Las pequeñas y medianas empresas no llegan al mundo de la innovación. Y es comprensible. Lo que no es comprensible es que las pequeñas y medianas empresas no lleguen al mundo de la competitividad. Las pequeñas y medianas empresas deben aprender a conocer, deben aprender a trabajar con, a asociarse con universidades, a sacarle el máximo provecho de beneficio de los servicios públicos y de las ayudas públicas, y a aprender a entrar y a acceder y a utilizar la información sobre patentes. ¿Y los poderes públicos? Los poderes públicos necesariamente deben adoptar una acción común que nos conduzca a un nuevo paradigma para la innovación en Europa. Hace falta, me gustaría que el día que llegue lo tuvierais en mente, hace falta un acuerdo general, hace falta acordar las prioridades, hace falta desarrollar plataformas tecnológicas. Hace falta evaluar la situación de cada país con el máximo realismo. Hace falta crear arquitecturas compartidas, y aquí vosotros tenéis una responsabilidad fundamental. Crear arquitecturas compartidas quiere decir crear la posibilidad de no tener que repetir el Europa, crear estándares, crear compatibilidad. ¿Y tú? La gestión del conocimiento es una nueva profesión, completamente libre. La profesión del futuro. Ninguna empresa, ninguna universidad podrá privarse de la necesidad de acudir a gestores del conocimiento. Yo diría que es el momento para los estudiantes de las universidades, no solo para las universidades, de cambiar completamente de actitud, de planificar el futuro de acuerdo con los valores de esta nueva sociedad y de crear sinfonías con otros, no volver otra vez al mundo de los conciertos. Estoy convencido de que esta oportunidad que ofrece la vinculación entre el mundo de las patentes, el mundo de la innovación y el mundo del conocimiento es una oportunidad que se os ofrece ahora. Yo os lo digo con todo el corazón y con toda la morriña del que vive fuera de España. Le duele España y está convencida, y estoy convencido de que, como valenciano, estoy convencido de que hay un futuro fantástico en nuestra comunidad, pero para esto nuestros estudiantes se tienen que levantar y aprovechar esta oportunidad. Y tiene que ser ahora, porque más tarde ya será demasiado tarde. Externa o posterior al mundo universitario, sino que tiene que formar parte activa de nuestra esencia y de la formación que comunicamos a los estudiantes, entre otras cosas porque eso es una profesión de futuro, como nos ha dicho Manuel antes, porque la mentalidad innovadora tiene que presidir la acción profesional de los ingenieros, de los técnicos, y porque además estamos en una sociedad, la valenciana, en la que el tamaño de nuestras empresas es pequeñas y medianas empresas, donde es muy raro encontrar grandes empresas y donde el acceso por sí mismo a la innovación, al conocimiento, les es prácticamente imposible. De ahí que la universidad, aunque no solo la universidad, tiene que jugar un papel esencial en acercar el conocimiento maduro a estas empresas para facilitarles ahí también el acceso a la innovación y a la competitividad. Y ese es un papel que se hace a través de los ingenieros, a través de los técnicos que engrosan las filas de estas empresas y son capaces de facilitar y aumentar la productividad y la competitividad y la sostenibilidad, por tanto, en el mercado de la competencia de esas empresas valencianas, que son el tejido básico de nuestro sector industrial y de servicios. Y el abierto, por cierto. Pues bien, tenemos todavía unos minutos para dialogar con nuestro conferenciante y yo invito a cualquiera de los presentes a intervenir y a interrogar al profesor de Santes en relación con los temas que ha tocado desde el inicio de su intervención hasta el último aterrizaje. Si alguien lo desea, levanta la mano. Siempre que se identifica como lo estime oportuno, como estudiante, profesor o profesional de tal o cual facultad, escuela o sector. Y en realidad solo necesitamos que alguien inicie, porque estoy seguro que habrá después más deseos de intervenir. Por ahí, por favor. Que llevan el micrófono. Yo soy estudiante y profesional y bueno, hay una pequeña duda que me ha quedado cuando ha hablado de los pilares de la sociedad de la comunicación. Dice que dos pilares son Internet y las comunicaciones inalámbricas. Y yo me planteo, una persona podría hacer una gran innovación en el mundo de Internet o las comunicaciones inalámbricas y patentarla. En cierta manera eso no provocaría un retraso a la sociedad. Porque durante el tiempo que se estimara oportuno las patentes, solamente esa persona podría utilizar o aprovecharse o aprovechar ese adelanto teniendo que ofrecerlo a los demás previo pago. ¿Conoces algún caso? Pues aquí a nivel europeo no, a nivel Estonia sí que conozco algunos. Se hizo un estudio sobre las patentes de, por ejemplo, una simple base de datos y ya, por ejemplo, el simple botoncito para acceder a la base de datos estaría patentado. ¿Y eso se patentó en Europa? Pero, sin embargo, por ejemplo, a nivel de las comunicaciones inalámbricas, la mayoría de estándares sí que están patentados. Solamente pueden ser producidos por consorcios de empresas. Tienes mucha razón. No, cuando te devolvía la pelota era por provocar, pero a mí me gusta provocar. Podéis preguntar todo lo que queráis para provocar. Tienes mucha razón, la pregunta es muy importante. En este punto de las nuevas tecnologías, la clave está en conseguir coordinar. No, esa es una pregunta clave, ¿eh? Y la clave está en cómo coordinar el mundo de las patentes con el mundo de los estándares. Y te confieso que es una pregunta que nos preocupa muchísimo y que estamos lejos de, tanto desde la perspectiva de las oficinas de patentes, cuanto desde la perspectiva de las oficinas, voy a decir una barbaridad, de las oficinas de estandarización y del ISO, con los que trabajamos codo a codo, te lo puedo asegurar, estamos todavía lejos de encontrar la panacea. Lo que sí es cierto es que estos casos que planteas en la realidad no se dan. En la realidad no se dan, primero, por la velocidad de los avances tecnológicos, y segundo, porque en el mundo de la práctica lo que funciona en este sector son las licencias cruzadas. El problema, por lo tanto, no está en que otros no tengan acceso, otros lo tienen. Este mundo funciona con licencias, sobre todo el mundo en el que hablas de las telecomunicaciones. El problema, y aquí te doy la razón y no voy a esquivar el bulto, es que cuando trabajamos con carteras de patentes, es muy fácil crear oligopolios impidiendo que otros entren en el mercado porque no tienen una cartera de patentes suficiente para intercambiar. No sé si me explico. ¿Me explico? Si yo solo tengo una patente, cuando voy a licenciarla y quiero que a cambio me den otras licencias, me encuentro con que eso es rechazado, porque no tengo el suficiente peso. Por eso es fundamental trabajar en clústeres, por eso es fundamental que uno no vaya solo, por eso es fundamental intentar trabajar en sinfonía y no en concierto. Gracias por la pregunta. Hola, buenas tardes. Me gustaría explicar un poquito cómo puede, ya ha comentado durante la conferencia, que las patentes son malas, pero muchas empresas las utilizan para generar la innovación de otras empresas. Yo quisiera saber cómo la oficina de patentes, cómo los estados evitan eso. También me gustaría explicar, se ha referido un poco a que la mediana y pequeña empresa no puede innovar, porque es muy costoso innovar. Es muy costoso innovar en el campo de la mecánica, por ejemplo, pero en el campo de la informática es muy sencillo innovar, porque simplemente con echar ante un ordenador y empezar a programar. Entonces, explicar un poco, por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo no he dicho que las patentes sean malas. No ponga eso, te equivoca, que me quedo sin trabajo. No, lo que he dicho es que en ocasiones los empresarios, las sociedades, utilizan el mundo de las patentes. Lo de las patentes no debe ser un mundo como cualquier otro. Lo utilizan y lo manipulan para evitar que otros entren en el mercado. Y entonces he dicho, y esto no es bueno. ¿Y qué hacen las oficinas de patentes? ¿Qué hace la Oficina Europea de Patentes para impedir esto? Pues mira, muy sencillo, intentar aumentar al máximo la calidad. Es decir, tener la seguridad de que no otorgamos una patente que no esté perfectamente definida, que no tenga unas reivindicaciones muy claras, que donde la búsqueda no haya demostrado claramente que se trata de un nuevo campo, y restringirlo al máximo, de tal manera que evitemos otorgar patentes como la que hemos visto que había otorgado la oficina norteamericana y que le obligó a Pelotelli a pagar $500,000 en un momento de. Solamente con eso ya conseguimos bloquear a la mayor parte de las empresas que intentan jugar y manipular con las patentes. La segunda pregunta es todavía más interesante. Cuando nace el mundo, cuando nacen las patentes, cuando aparecen las leyes de patentes, la perspectiva es one fits all. One fits all. Un sistema vale para todo. Cuando entramos en una sociedad como la actual, tan diversificada, la gran tragedia con la que nos encontramos en este momento en las oficinas de patentes es que el principio ya no es one fits all. El principio es one fits all, that's not fit at all. Es decir, el principio de que un mismo sistema, un mismo procedimiento de examen y de concesión de patente, unos mismos criterios, un mismo tiempo, la capacidad, la actividad inventiva que hay detrás, la innovación que hay detrás, sirve para todos, esto ya no sirve. Y por lo tanto el sistema de patentes se encuentra ante la necesidad de tener que cambiar. Probablemente en el futuro nos encontremos con sistemas de patentes adecuados a las necesidades, y ahí es donde entra tu pregunta. Hay situaciones, hay sectores en los que la actividad inventiva tiene que ser muy clara, la innovación es muy costosa, y a lo mejor aquí interesa llegar a patentes fuertes, si no nadie va a invertir. Estoy hablando del sector farmacéutico, por ejemplo, o de la biotecnología. Hay otros sectores, tú me lo acabas de decir, donde no se pone en un garaje, vosotros en vuestra casa o en vuestro despachito, y de pronto salen cosas. A lo mejor es que con este sistema actual de patentes, donde todo lo metemos dentro de la misma caja, no estamos respondiendo a los retos suficientemente a los retos que la sociedad nos está planteando. Como ves, a mí me gusta todavía más que a ti hacer preguntas. Entonces yo no sé lo que va a pasar en los próximos años. Lo que sí sé es que one fits all doesn't fit at all, y que probablemente incluso en el mundo de las patentes, en los programas de ordenador en el que vamos a trabajar después, vamos a necesitar mucho de vuestras aportaciones, de vuestra capacidad de razonar, para intentar llegar a un sistema en el que se animen a la innovación, pero que no se torpedee. Pero había más preguntas. Los repetidores al final, por favor. Si hay dos o tres peticiones todavía, sí. Al principio he hablado de que la oficina de patentes abre sus bases de datos y comparte conocimiento. He hablado de conocimiento abierto. Y la duda que tengo yo es qué ventajoso puede resultar abrir este conocimiento si luego yo no puedo acceder a él si no es pagando. Lo veo un poco ilógico. Es como enseñar un caramelo a un niño, pero decirle, no te lo vas a comer porque no puedes pagarlo. ¿Las preguntas están preparadas? Buena pregunta. No, buena pregunta, y voy a intentar ser muy sistemático en la respuesta. La política de la Oficina Europea de Patentes, y lo voy a decir dos veces porque a lo mejor chocará mucho, es poner todo lo que tenemos en open source. Todo. Absolutamente todo. No nuestras bases de datos, todos nuestros programas. Programas que han costado cientos de millones de euros, como por ejemplo la solicitud electrónica, que utilizan prácticamente ya todas las oficinas del mundo, y es la nuestra, y está en open source. O por ejemplo, el tratamiento y la gestión, lo de antes se llama EPOLINE, el tratamiento y la gestión de patentes en las oficinas de patentes, que se llama FELIX. Todo esto está open source. Esta decisión se tomó hace unos años, yo la avalé absolutamente, implica muchísimos riesgos incluso en nuestro consejo de administración, que ustedes están gastando 500 millones de euros y ahora lo ponen open source, claro que sí, naturalmente. Si usted quiere liderar, tiene que arriesgar y tiene que compartir, ¿no? Hemos dicho eso. Si yo quiero seguir liderando, yo tengo que poner todo en open source para que me copien todo, para que desarrollen, y yo una vez al año volveré a poner en internet mi nuevo estándar y todo el mundo volverá a adecuarse al estándar y yo seguiré liderando. Por lo que hace referencia a las bases de datos están completamente abiertas y son gratuitas. Tiene razón que cualquier persona no puede acercarse a las bases de datos y sacarle el máximo rendimiento. La clasificación con la que trabajamos nosotros tiene cientos de miles de entradas. Por eso hace falta dos cosas. Hace falta, primero, profesionales, y estoy hablando de gestores de la innovación, gestores del conocimiento, gestores de los bienes inmateriales, que sean especializados, que estén especializados en sacar esta información, y después hace falta que existan otras empresas que hagan más amigable nuestro trabajo. Lo que ocurre en realidad es que la Oficina Europea de Patentes, y perdona que haya sido un poquito largo, pero quiero dejar muy claro esto, la Oficina Europea de Patentes va avanzando paso a paso. ¿Qué quiere decir? Lo primero que hicimos nosotros fue poner todo a disposición del público. se crearon inmediatamente una serie de empresas que lo ponían un poquito mejor que nosotros. Y efectivamente ahí había que pagar. Lo nuestro estaba abierto. Siguiente paso de la oficina fue ofrecer un mejor servicio. Imagínate, las empresas que trabajan en este sector pues no estaban muy contentas, pero se adecuaron. ¿Qué es lo que hicieron? Mejoraron ellos su servicio. Y a continuación, todos los años, la oficina ha ido mejorando el servicio y obligando a las empresas del sector a ser más eficaces, más competitivas, bajar los precios, etc. Tiene razón, hoy todavía el acceso a determinadas empresas es caro. El acceso a otras bases de datos, como Chemical Astra, por ejemplo, es mucho más caro. Pero el acceso a todas las bases de datos de la Unión Europea de Patentes es absolutamente gratuito. Y yo estoy convencido de que llegará el día en el que habrá empresas súper especializadas, gestores de la innovación, que lógicamente cobrarán por sus servicios, pero los servicios gratuitos que proporcionará la Oficina Europea de Patentes serán todavía mejores que los actuales. ¿Respondí? Bueno, quería agradecer a toda la universidad que ha organizado estas charlas. Aunque no veo muy bien dónde encaja la Unión Europea de Patentes, ya que no es un órgano de la Unión Europea. Por lo que ya te ha comentado el compañero, no sé por qué remarca tanto el vicepresidente, porque la difusión y la compartición de conocimiento, cuando las patentes son monopolios con todas las letras, no son contratos, sino que delimitan el uso de un conocimiento a 20 años solo para la persona que se hace con esa patente. Entonces, bueno, es una cosa que yo no tengo que explicar, porque además ya sé que se obliga al propietario a poder negociar la venta para uso de esa patente, aunque no se dice nada sobre qué precio puede poner y se puede constituir un bloqueo absoluto al uso de la patente. De otra parte, quería decir también que durante la conferencia se ha marcado bastante el tema de la cantidad de patentes. También se ha marcado el tema de la calidad, pero siendo oficinas como la Oficina Europea de Patentes, organismos que se gestionan y se financian por la producción de patentes, no veo cómo eso no puede afectar negativamente a la calidad de esas patentes. Cuando más patentes es mejor, como se ha dicho varias veces en esta conferencia, creo que eso es un riesgo bastante claro y se puede ver bastante fácilmente a la calidad de esas patentes. Y por cierto, si una pyme ha de tener muchas patentes, también necesitará mucho dinero. Se estima que el coste de una patente en la época, de la patente de patentes, de 30.000 euros. Aunque sea bastante menos, es igual, eso para ahora tiene, pero para una empresa pequeña es imposible de llegar a obtener. Por eso me parece que mejor se deja a las pymes y a todos los compañeros que estamos aquí, que en vez de dedicarse a gestionar el conocimiento, se dedica a producir lo que creo que es más importante. La Organización Europea de Patentes es el resultado de un fracaso. El fracaso fue que no se consiguió la patente comunitaria hace 40 años y entonces se tendió hacia la patente europea. La diferencia es sencilla. En realidad no hay una sola patente para Europa, hay una de patentes con resultados distintos. Esto es lamentable, pero por lo menos hoy hay que acudir a una sola oficina y te ahorras todos los costes de acudir a todas las oficinas una por una. Ahora hablaremos de los costes, pero si no existiera la Oficina Europea de Patentes, los costes de patentar en Europa serían muchísimo mayores. Yo creo que tengo legitimidad para estar aquí, entre otras cosas, porque todos los estados de la Unión Europea son parte de la Organización Europea de Patentes, porque la Organización Europea de Patentes y la Patente Europea y el Convenio de la Patente Europea es parte del acervo comunitario, porque España se obligó, entró, y porque nuestras relaciones con la Comunidad Europea son relaciones de hermandad absoluta. Nosotros aplicamos completamente el derecho comunitario. Y espero que algún día esta dicotomía entre dos organizaciones internacionales en Europa deje de existir. Me parece que no digo ninguna barbaridad cuando digo esto. La segunda cuestión se refería al uso del conocimiento y al monopolio. Es verdad, a mí no me gusta hablar de monopolio, pero es verdad, es un monopolio. Yo no te estoy quitando razón. Inventa otro sistema por el que yo te pueda hablar, sí, aquí, como te estoy hablando. Inventa otro sistema por el que podamos tener los transportes públicos que tengamos, que tenemos. Inventa otro sistema por el que no haya que lavar la mano. Yo no lo conozco. Si tú dices sí, no hay, hay otros sistemas por el que se puede conseguir en todos los sectores hacer progresar la innovación sin el mundo de las patentes. Pues mira, no se ha inventado ese sistema. Un sistema en el que, a cambio de otorgar esos 20 años, que nunca son 20, como te he dicho, de protección, haya que desnudarse completamente. Pues mira, no se ha inventado. Cuando hablas con los empresarios, te dicen que para ellos les resulta mucho más importante estudiar qué es lo que hace la competencia publicado en los documentos de patentes para poder innovar, que te dicen que de su presupuesto de innovación consiguen muchísima más eficiencia dedicando una gran cantidad de recursos a estudiar los documentos sobre patentes publicados por la competencia. Porque para ellos haber llegado a ese estadio les hubiera supuesto por lo menos 10 veces de inversión. Con lo cual, la parte que dedican a producir, a innovar ellos mismos, es mucho más efectiva. Por lo tanto, algo hay. El que se pueda tener acceso a los documentos de patentes hoy, para las empresas innovadoras, es absolutamente fundamental porque les produce un ahorro de costes para conocer qué es lo que hace la competencia. Porque en el mundo real, este monopolio del que estás hablando, la mayor parte de los casos no es cierto. No es cierto por las licencias, pero sobre todo no es cierto por la competitividad. Sobre todo no es cierto porque se puede llegar a resultados parecidos utilizando procedimientos distintos e innovaciones distintas. Y si uno piensa que porque ha inventado esto va a estar 20 años en los que ya se puede dormir y la competencia no va a inventar esto y por lo tanto más barato y por lo tanto no va a vender absolutamente nada, está muy equivocado. El precio lo marca la competencia. Y tienes toda la razón del mundo. Yo no he dicho aquí en ningún momento cuantas más patentes mejor, mucho menos. Yo soy... Estoy convencido de que hay demasiadas patentes de pacotilla, demasiadas solicitudes de patentes de pacotilla. Y estoy convencido de que tenemos que trabajar mucho, mucho, vosotros, los que os interesa el tema, y nosotros, para que las solicitudes de patentes que llegan a las oficinas de patentes tengan calidad y la oficina de patentes trabaje con calidad. Por eso nosotros trabajamos muchísimo en este momento con organizaciones internacionales no gubernamentales. Y yo estoy convencido de que en el futuro todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o incluso las personas físicas críticas con las patentes van a proporcionar los elementos fundamentales a las oficinas de patentes de sobre el estado de la técnica para que no patentemos. Estoy convencido de que lo que se va a producir entre estos elementos críticos, que son muy razonables, los entiendo muy bien, del sistema de patentes y las oficinas de patentes, es una aproximación. Has dicho que una patente cuesta 30.000 euros, una patente europea. Yo lo que te aseguro es que los costes de la Oficina Europea de Patentes son un 12%, un 12% de esa cifra que me has dicho. ¿El resto dónde está? Pues no me lo digas, pero a lo mejor hay que empezar. Si el coste de la producción es un 30%, si el coste de la gente de patentes es un 40%, no, pero a lo mejor la pregunta no va dirigida a mí. Los costes de la Oficina Europea de Patentes van diseñados de tal manera que si a nosotros nos cuesta 5 otorgar una patente, las tasas son 3. ¿Y de dónde se recuperan esos 2? Recordad que os decía, a partir del 5º año, leña a la renovación de las patentes. A partir del 5º año, del 6º año, aumentan las tasas de renovación. ¿Para qué? Para incentivar a los propietarios de ese monopolio a que abandonen el monopolio. Y con ese dinero que se obtiene de aquí, es con lo que se puede financiar el déficit de las solicitudes de patentes. Por un lado, incentivas las solicitudes para que las pequeñas y medianas empresas puedan acudir al sistema de patentes y, por otro lado, les haces pagar el coste fundamental a aquellos que han tenido verdaderamente éxito. Y tienes razón, yo os he animado a gestionar. Evidentemente, primero os animo a innovar y os animo a producir, como tú dices, pero no olvides el tema de la gestión. Hace falta muchos profesionales y vosotros tenéis la formación de la gestión de la innovación, de la gestión del conocimiento, y muchos profesionales que vengan del mundo crítico de las patentes. Conocimiento, innovación y patentes, aunque sea desde una perspectiva crítica, es el futuro de una sociedad. Yo estoy convencido de que la Comunidad Valenciana no tiene otro futuro si no está en la innovación y en el conocimiento. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Nos hemos pasado un cuarto de hora, pero ha estado bien divertido. Vamos a hacer un breve descanso y después de la conferencia de Daniel Prosa habrá, lógicamente, más coloquio, más polémica, porque va a hablar nada menos que de patentes aplicados al software.